la policía tenía alrededor de por lo menos 50 efectivos armados con escudos, palos, gases y escopetas y tacas con posta de goma y infantería. Y todo para custodiar a una sola persona, que es este señor Urtube, que está saqueando las arenas del Río Blanco. Sabemos que esta minería a pequeña escala es una llave para luego vender ese emprendimiento a una empresa más grande. Ya sabemos el modo operandi de las mineras.